Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Morir sobre un escenario, rodeado de amigos. Lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mi alma. Y vaya si lo has logrado, en el escenario social que el recuerdo de tu pueblo y de tu gente te tiene y te tendrá presente todo el tiempo, a través de tu poesía y tu música. Porque la milonga tiene el pelo más largo que nunca, y los vientos del sur hoy soplan tus canciones para que las sigan cantando siempre. Hoy, en Trashumantes en Radio, homenaje a Gastón Dino Charlo. Trashumantes en Radio. Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto. Amigos y mujeres se van cambiando a lo largo del viaje, se van cambiando con la alegría roja que me da el vino. Engaño el pensamiento y canto. Morir sobre un escenario estando rodeado de amigos. Lograr que se besen los labios el último de mis suspiros. Mi vida, mi alma. Mientras una guitarra vaya sonando, candombe, las milongas y algún buen tango. De garganta caída son muchos años sin otras pretensiones. Hoy canto. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tablas, muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Bueno, como todos los jueves, nos estamos reencontrando en cuando son las 18 y monedas, en un programa más de Trashumantes en Radio en esta primera temporada. Hoy, el programa número 36 ya, al que hemos titulado Homenaje a Dino Charlo. Hoy en los controles, el señor Esteban Almeida, como siempre, una garantía. Y ya recepcionando los mensajes al 092-960-960, el señor Fabián Di Nardi, por parte de la Milonga Producciones, que lo veo ya que está escribiendo cabeza gacha, o sea que los mensajes están llegando. Y bueno, hoy justamente hemos tomado como leitmotiv rápidamente, digo rápidamente porque a los que siguen las redes sociales y los informativos, lamentablemente hace 4 días fue el deceso, se nos ha adelantado en el camino uno de los grandes referentes del canto nacional, del canto popular, pero autor también de muchas canciones que, bueno, como así como lo habíamos dicho en el programa anterior, recuerdan que el día anterior hicimos un programa especialmente por el Día de los Difuntos en América, y el concepto que queríamos dejar era muy similar al mexicano, ¿no? Solamente se muere la gente cuando existe el olvido, que es la verdad, que es la verdadera muerte ahí. Y estamos seguros que a través de las canciones Dino sigue vivo y va a seguir vivo durante décadas y siglos. Y justamente eso queremos hoy reivindicar, la obra, porque el señor Dino Charlo no es solamente milonga de pelo largo. Entonces quizás automáticamente a muchos se les representa la milonga de pelo largo, que la vamos después obviamente a estar irradiando, escuchando. Pero hay muchísimas obras. Habíamos comenzado en su propia voz, en una versión en vivo desde hace muy poco, hace un par de años nomás, que grabó esa versión en vivo él solito, de la canción Tablas, muy conocida, y en shows íntimos con los que solía hacer en los últimos tiempos. El señor Gastón Dino Charlo nació en Montevideo un 30 de septiembre de 1945, y falleció hace 4 días. El pasado 7 de noviembre. Y bueno, vamos a estar compartiendo parte de su obra. Y bueno, y nos va a estar acompañando la cortina durante todo el programa de Milonga de Pelo Largo, justamente, pero en la versión del Cuarteto Zitarrosa. Ya que nos parece muy importante, porque la obra popular la hace el pueblo, y justamente lo popular lo hace cuando tiene, las canciones tienen muchas interpretaciones, ¿no? Entonces hoy vamos a estar compartiendo muchas interpretaciones diferentes, aparte de las de Dino, de otros grandes artistas y de diferentes géneros. Por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora seguidamente, muchos deben haber escuchado varias veces la versión de Arma de Doble Filo, que es otra canción de él, en la versión de Los Sucará. Y respecto a la canción de Arma de Doble Filo, bueno, estuvimos revolviendo entre muchos materiales de Dino, siempre fuimos muy seguidores de él. Y hay una, en una entrevista, él, refiriéndose a Arma de Doble Filo, dice: la soledad siempre existe en cada uno de nosotros. Nacimos solos y morimos solos. Y la hondura de las alegrías y las penas la sentimos, cada uno de nosotros en forma diferente a como sienten los demás. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando en cada madrugada que se te va, escapando, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando, arañando. Es la vieja mentira que asomó, recordando, recordando. Mal compañero de viaje, la soledad. Me atrapa cuando estoy para milonguear, tarareando, tarareando. no suelta hasta que me hace llorar. Me emborracha susurrando y mientras beso el pecho de una mujer o la abrigo descansando, espera porque sabe que volveré a su lado rezongando. Mal compañero de viaje, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y desde el minuto cero a Trashumantes en radio empezaron a llegar los mensajes al 092-960-960. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Trashumantes. Buenas tardes, Pierino. Y bueno, hoy es un programa muy especial. Nuestro querido Dino no se fue, sino que anda de gira. Y desde tempranito empezamos recibiendo saludos desde Trinidad, por ejemplo, de Olguita, de Luis Santana, que ya nos está escuchando. Como siempre, nuestros amigos de Villa Carmen, Ángel y Mabel, que están prendidos. Osvaldo Hornos y Andrea, que iban en el auto, nos mandan un video, que estaban escuchando el programa. Y nuestra querida Gladys Grajales también. El Chelo González, que me acaba de llegar, que dice que está un poco emocionado porque era gran admirador de Dino. Dice que con ese cabizbajo que tenía Dino, era tan humilde que se le arrimaba mucha gente a grabar con él, y él nunca decía que no. Tenía un perfil muy bajo, sí, que nunca potenció la carrera de él. Se fue desde Montevideo, se fue para Dolores. Tuvo la mala suerte de que el ciclón aquel le volara la casa, seguía armándola con un sacrificio bárbaro. Y bueno, y hace 4 días que se nos fue, pero está con nosotros siempre. Y dice, emotivo el comienzo del programa. Saludo Blanca y Estela también. Tenemos todos estos trashumantes que están desde el primer minuto con nosotros. Sí, y a la gente que ama el folclore, que ama el canto popular, se siente mucho el deceso de un compañero, que se siente como lo que se siente en el dolor de decir, bueno, es un compañero que hasta ahí llegó su obra, digamos, la creación. Pero su creación va a ser indudablemente la musa inspiradora para un montón de artistas que van a seguir el camino. ¿Y sabe por qué me refiero? Si la gente observa con atención el afiche de hoy, de Trashumantes en Radio, que anda en las redes sociales. No invitamos porque sí al amigo Martín Ortiz. La gente sabe que somos muy amigos, hemos grabado cosas juntos, pero sabemos la cercanía y la gran admiración que tenía Martín, que lo vamos, es el invitado especial de hoy, por Dino, que tuvo algún contacto con él, y bueno, él nos va a estar contando. Pero justamente el que ve el afiche, pusimos a Dino en 2 fotos. Y delante del camino, mirando para el mismo lado donde mira Dino, le pusimos a Martín, porque me parece que en la imagen de Martín están todos los cantores siguiendo el camino de Dino, delante de él. Entonces, ahora Dino está respaldando a todos los cantores como Martín, que vamos a estar esperando hoy. Así que los invito a mirar el afiche y ver esa pequeña metáfora que hemos puesto hoy en el afiche de Trashumantes en Radio, a través de la figura de este gran amigo que lo estamos esperando con mucho cariño, que va a estar compartiendo sus canciones, sus historias. Bueno, y hablando de canciones, hablando de historia y hablando de trayectoria, ahora vamos al charrúa de oro del Festival de Durazno del año 2004. Me refiero al señor Carlos Alberto Rodríguez. Carlos Alberto Rodríguez hizo un disco con Dino, de una actuación en vivo que hicieron, se llama Milongas Cruzadas. Y bueno, nos hemos contactado con Carlos Alberto, la verdad que muy buena persona, y la gentileza de Gogó, una de las oyentes de las Trashumantes de siempre, que nos acercó aún más rápido a él, para poder charlar más rápido, porque sabemos que Gogó tiene un contacto mucho más asiduo. Y bueno, y tiene para dejarnos este mensaje y seguidamente una canción, pero escuchemos a través de la voz del mismo Carlos Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, audiencia de Trashumantes en Radio? Les habla Carlos Alberto Rodríguez. Y en esta oportunidad quiero aprovechar la gentileza del amigo Pierino para contarles en breve, tras la desaparición física de uno de los más importantes exponentes y compositores de nuestro país, como fue Dino. Un tipo de una nobleza inigualable, de unos valores muy firmes, muy solidario, y que fue un muy buen amigo. Por allá por el año 2007 yo tuve el privilegio de compartir con él la sala Zitarrosa y realizar un espectáculo que se llamó Milongas Cruzadas, del cual salió un disco con el mismo nombre, y que cuando estábamos haciendo la sección de fotos en el Parque Capurro para hacer afiche, para hacer la futura carátula del disco, porque ya se sabía que se iba a editar como disco, Dino me puso en las manos muy generosamente un texto que le gustaría a él que yo musicalizara. La verdad que para mí fue grandioso ese gesto de parte de él. Y bueno, y ese tema es un tema que hoy vamos a compartir con todos ustedes, que se llama Luna de Plata y que forma parte y da nombre a nuestro cuarto CD. Desde ya, un abrazo del corazón que ojalá pronto nos podamos dar personalmente. Sobre un camino alfombrado en cemento, cuando hay buen tiempo suele aparecer, tan majestuosa que corta el aliento, vibra el cielo, parece arder. Tito y la Chocha conversan despacio, tomando mate al anochecer. Comen galleta, escuchan la radio, cuidan sus nietos, los miran correr. Luna de plata sobre Dolores, brillan los techos de la población. Desde la plaza Nuestra Señora murmura plegarias sin el medallón. Canta la vida su ritmo eterno, marcha sin prisa como un reloj. Época dura, corazón tierno. Mueren pasiones, nace un amor. Canta la vida, reloj eterno. Vibra el cielo, parece arder. Luna de plata sobre Dolores, borracha de gloria te veo crecer. Luna de plata sobre dolores, brillan los techos de la población. Desde la plaza Nuestra Señora murmura plegarias sin el medallón. Canta la vida reloj eterno, vibra el cielo parece arder. Luna de plata sobre dolores, borracha de gloria, te veo crecer. Luna de plata sobre dolores, borracha de gloria, te veo crecer. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Y justamente de fondo estamos escuchando Milonga de Pelo Largo, en la versión del Cuarteto Zitarrosa. Una de las grandes obras del acervo popular, ¿no? Porque es una de esas canciones infaltables. Cada vez que hay alguna reunión de amigos y alguno con guitarra, si hay uno que sepan todo, siempre hay uno en la reunión que dice Milonga de Pelo Largo, ¿no? Y bueno, justamente es la canción que vamos a escuchar ahora, a la brevedad, en la voz mismo de Dino, porque habiendo tanta versión, a veces también puede suceder que se pierda la versión original. Elegí una de las versiones, porque Dino obviamente la grabó muchas veces. Nosotros estuvimos hurgando entre muchísimas entrevistas, tanto sea en la prensa escrita como en la prensa radial, porque todo queda registrado. Y si bien muchas veces le preguntaron por la milonga de Pelo Largo, yo elegí esto en particular, que él habla de la milonga en sí, porque pensar en Dino es pensar en milonga, en esa milonga fusionada con el rock, en esa milonga fusionada con lo popular, esa milonga, ¿por qué no?, fusionada también con un olor a candombe. Y él dijo así sobre el género milonga, y seguidamente escuchamos la milonga Pelo Largo por él. Dijo así: la milonga es como una fotografía de cada uno de nosotros, de las cosas que tenemos adentro. Como bien decía Marcos Velázquez, yo no sé tocar milonga, lo que yo toco son habaneras. Pero tienen algo de milonga. Milonga degenerada, como dice el Bocha Benavides, porque yo le pongo algunos swing de folk americano. Entonces es lo que cada uno siente. Pero para mí es como una especie, como una cuestión de vida. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Thank you.

cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Ya caminé hasta donde pude, llegando pesados recuerdos sobre mí. Y te diré, estoy cansado, voy a dejar que el sol caliente mi piel. Mientras que tú, aquí a mi lado, vas a tratar de calmar la gran sed que me atrapó. Canto rodado que se quebró. Siguen lloviendo mensajes al 092-960-960. Y sí, mirá, Teresa, como siempre presente, Isabelita de Rodó, que volvió de vuelta escuchando, dice, como siempre, escuchándote, Pierino, hermoso el programa. Un saludo muy grande para Gogó, que se acaba de comunicar con nosotros. Dice, hola Trashumantes, qué lindo el homenaje al artista con letras, que quedarán dentro siempre para mis amigos del alma. Estamos siempre al toque, cariños Gogó. Y ya que aprovechamos el saludo a Gogó, a una compañera de Gogó, a Ramona, que llamó también, le mandamos un beso grandote. Y le vamos a mandar un saludo a la barra de los viernes, a Diego, a Óscar, a Francisco, Nicolás, Federico, Fernando, Wellington, que están prendidos ahí, bueno. Y así que dentro de poquito nos juntamos como siempre. Y un saludo apretado a Fernando Lanzaro, el sereno de nuestro trabajo, que no se me duerma hoy, que nos está escuchando. Dale, un abrazo, Fernando. Peleándolo al compañero usted. Bueno, y justamente habíamos, enseguida de la tanda, habíamos escuchado esta canción de autoría de Dino, se llama Quizás Hacia el Norte. Y más de uno se va a ver sorprendido, ¿qué? ¿Apareció este rock and roll acá? ¿Equivocado? No, porque Dino también era rock and roll. Dino era milonga, era rock, era candombe, o es, podemos decir, es milonga, es candombe, es rock and roll. Porque el rock y la milonga, el rock y el folclore son hermanos. O podríamos decir, ¿por qué no?, que el rock es folclore. ¿Y cómo no escuchar estas versiones? Bueno, quizás Hacia el Norte, hay una versión de Dino, sí. Pero hay la versión más conocida de un disco que tengo, que es de Nickel, grupo en el que cantaba Jorge Nasser, quizás con el que se popularizó, quizás su figura. Se volvieron a juntar de vuelta. Sí. Pero esta versión que acabamos de escuchar es una versión que Jorge Nasser canta en un canal de los canales de aire que hay en el Uruguay, hizo esta versión un poquito más acústica en vivo, y me gustó para que quizás la audiencia trashumante no se asustara demasiado. Bueno, y en este segmento, breve segmento de rock, vamos a escuchar una milonga del grupo, o sea, de Dino, pero en la versión del grupo 4 pesos de propina. La canción se llama Milonga para recordar. Pero referente a eso, ya que estamos en un segmento del rock, Dino en una de las entrevistas, en una entrevista que le hicieron en 2017, acerca del rock actual en el territorio nacional, se refirió de la siguiente forma. Dice, el rock actual está muy bien. A veces desaparecen algunos grupos, pero por cada uno de ellos que se separa, aparecen dos o tres nuevos. Entonces, tenemos una gran cantera de nuevos músicos. Algunos de ellos verdaderos virtuosos en sus instrumentos. Y lo que no es menor, tenemos muy buenos cantantes y excelentes letristas. Veo el rock oriental con una gran fuerza y gran porvenir. Esta milonga es camino por el que ando buscando remedio para el olvido de por qué estoy respirando. Esta milonga es la fruta de lo que adentro me aflora, de lo que siento y hoy cruza la frontera de mi boca. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui. Cabalgué en verso para soltar lo que ayer debí. Hoy al fin esta milonga es la raza, reviviendo cuando grito. Mi cuerpo ya no es la casa de lo que no necesito. Esta milonga es el brillo que alumbra mi resistencia. Que valga la pena el trillo para volver a la esencia. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui. Cabalga en verso para conga no llora, lágrima de cocodrilo. Esta milonga no vino para quedarse en el limbo. Esta milonga es caricia para recordar que soy fuerte. Esta milonga está viva, esta milonga es mi suerte. Esta milonga está viva, esta milonga es mi suerte. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer te vi. Hoy al fin, esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar. Para soltar lo que sale de mí, y al fin, Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Y de las expresiones más democratizantes que tenemos dentro de nuestra cultura son los coros. Imaginemos qué cosa más democratizante hay que un coro. Todos tienen derecho a cantar, todos tienen derecho a expresarse y a sentir nuestras canciones. Y por eso es que no podemos, en algo tan popular como lo es la obra del señor Dino Charlo, no podemos no escuchar un coro. Y justamente les voy a presentar un arreglo que me gustó muchísimo. Hizo esta canción, que después la han pasado a Candombe, que se llama Cuando robaron la luna. Hay un arreglo muy bonito que hizo Hugo Fattoruso. Y sobre ese arreglo se inspiró este coro que reside en Marindia, dirigido por la señora Silvina Gómez. Ella dirige este coro de muchísimas voces femeninas. Muy lindo arreglo, muy lindo la interpretación de esta versión de Cuando robaron la luna. Pero escuchemos el saludo de Silvina y seguidamente a su coro. El coro se llama Coro Cocó. Hola, mi nombre es Silvina Gómez, yo soy compositora, soy música y dirijo un ensamble vocal y de percusión que se llama Coro Cocó, que funciona en Marindia, Canelones, todos los jueves. Con este coro hermoso hicimos una versión de Cuando robaron la luna, de Dino, que es una versión en realidad que escuchamos de Hugo Fattoruso, músico también que admiramos un montón. Quiero mandar un abrazo muy grande a Trashumantes en radio y agradecer este espacio para compartir nuestra versión de esta hermosísima canción, este hermoso candombe, Cuando robaron la luna. Blanca, estaba la luna quieta. Mientras escuchábamos el canto coral, seguían llegando mensajes al 092-960-960. Sabía que no nos podía fallar nuestro amigo Cero Falta, Melitón Martínez, desde Santa Lucía. Ajá, le pusimos llegada tarde entonces. Le vamos a poner llegada tarde porque es un alumno muy correcto. Un abrazo grandote para nuestro querido amigo Melitón Martínez. Estábamos escuchando esta versión del coro Corococó que me encantó. La verdad que me hace recordar los tiempos del grupo coral Carmense. Ah, ¿se acuerda cuando íbamos todos los viernes a cantar, sí, por allá? Imponente. Tenemos muchos carmenses prendidos a a la 960, escuchando Trashumantes. Igual alguno ya mandó mensaje, ¿no? Que Ángel y Mabel. Ángel y Mabel estaban tempranito ya. Muy bien. Y ustedes saben que vamos a escuchar la siguiente canción. El dúo Pareceres, ¿se acuerda el dúo Pareceres? Sí, cómo no, era Candombe de Mucho Palo, claro. Jorge Do Prado. Era un trío también. Era un trío, sí. Después pasaron a ser dúo. Bueno, actualmente ellos viven en... Son profesores de educación física, viven en Australia, ¿verdad? Y por allá, al que le gusta el folclore, recuerda que ellos recibieron un charrúa de oro en el Silvestre Octavio Landoni. Fue en el año 1983. Yo todavía no estaba en los planes de este universo. Usted era muy chiquito. No, todavía no había nacido. Yo soy de febrero del 84. ¿Cómo era? O sea, cuando Parecer estaba recibiendo el charrúa de oro, yo todavía no. Yo ya estaba disfrutando. Usted ya estaba disfrutando, indudablemente. Yo ni con el chupete andaba en la vuelta. Y bueno, de ellos que también han popularizado muchísimas canciones, porque parte de esa misión que tiene el cantor popular es también cantar canciones de los colegas, canciones que valen la pena popularizar, ¿no? Porque y rescatar lindos temas como este que vamos a escuchar. Bueno, uno de las obras más conocidas de Dino Charlo es Vientos del Sur, ¿no? Pero vamos a irradiar esta versión de Pareceres de Vientos del Sur. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte, Payán lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur, se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen, no quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo, vientos del sur no me hagan pensar. Thank you. vientos del sur sobre Montevideo. Vientos del sur, no me hagas pensar. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Y fresquito y recién salido del horno, nos acaba de escribir por interno nuestro querido amigo, el gran referente que tenemos aquí en Durazno, me refiero, bueno, que siempre irradiamos cada vez que podemos algún tema de él. Y me refiero, me tengo que parar para nombrarlo, el señor Elvio Fernández, que está escuchando el programa y nos comenta, pero por interno nomás de nosotros, que Dino grabó un tema de Elvio para Ponciano Martín. Y lo grabó junto con con Rodríguez. Creo que es el de la tocata, ¿no? No recuerdo en este momento porque me sacó muy apurado Elvio. Pensé que es Rodríguez y la tocata se llama la banda que lo acompaña junto con Dino. Quizás alguno de los transhumantes que está escuchando nos ayuda a memorizar, pero ustedes ya saben cómo es esto. Nos gusta compartir y que la audiencia comparta lo que sabe, porque justamente es eso, el acervo popular del pueblo es el saber, es el folclore. Muy bien, y bueno, ya a los seguidores de Martín, nuestro querido amigo, para la barra, el popular Calunga, le vamos a decir que está sano y salvo aquí en los estudios afinando la guitarra. Que le está dando un trabajo bárbaro esas cuerdas. Se ríe Nir. Y se ríe Esteban allá. Sabemos que Martín, ahora vamos a hacer algunas canciones, nos va a contar algunas anécdotas seguramente. Y bueno, vamos a darle un tiempito para el resuello. Como decía el Beto Bidondo, cada vez que íbamos al programa de él, por Caminos Orientales, uno llegaba y por más apurado que uno ande, te decía, no, tómese un resuello de 5 minutos. Entonces ahora me hiciste acordar. Recién entró Martín a la cabina, bueno, vamos a darle un resuello de 5 minutos al estilo Bidondo para que vaya afinando. Y mientras tanto seguimos compartiendo a Dino. Pierino, tengo un saludo de Juana de Baigorria, que nos manda un dato y dice, es el Ever Rodríguez y la tocata. Ever Rodríguez, muchas gracias. Y Juana no es la primera vez que nos rescata. Sí, sí. Está atenta. Ever Rodríguez, que supo venir con su grupo. Me faltaba el nombre de pila. Ever Rodríguez y la tocata tocaron acá en el Landoni también. Sí, cuando era sí. Chico lo fui a ver, me acuerdo que lo vi desde las tribunas. Ever Rodríguez y la tocata. Lo van a encontrar porque está la versión de para Ponciano Martín de Elvio, está... incluso el riff que utiliza en la canción, no sé, me suena a Led Zeppelin. Y últimamente Ever está en un dúo que anda por todo el país. Algún día de esto vamos a traer alguna versión de ese dúo que está haciendo Ever Rodríguez. Y acá me manda otro mensaje Elio, dice, sí, de la tocata, y sí, el disco se llama 4x4. Ahí está toda la información. Al que le guste googlear y buscar el disco 4x4 de Ever Rodríguez y la tocata, ahí hay una versión de nuestro querido Elvio Fernández. Y qué lástima que no nos pusimos en contacto con Elvio antes, porque si no traíamos pronto dentro de la ficha técnica la canción para escuchar en la voz de Dino cantando una canción de un duraznense. Pero bueno, no va a faltar oportunidad, así que quedamos en deuda para poder irradiarla, Elvio. Te mandamos un abrazo gigantesco. Bueno, vamos a compartir el último audio de la ficha técnica, ya que tenemos un invitado de lujo. Cada vez que viene un amigo, siempre es un invitado de lujo. Y bueno, vamos a escuchar Momentos. Esta milonga de Dino a mí me encanta en lo particular. Y la dejé, no sé, por una cuestión personal, me gusta mucho esta canción. Y hace referencia a Dino a algo que les voy a leer en una entrevista que le hicieron en el 2017. Encontré otra entrevista, se ve que un año que salió mucho Y dice, a nuestra música le falta algo fundamental, que es la difusión. Siendo tan pocos y teniendo en cuenta nuestra posición en el mundo, si hubiera más difusión de las cosas buenas que se hacen aquí, en comparación con las tonterías que nos inundan de países foráneos, el impacto sería inmediato. Como ayer en un momento tu rostro desvanecido, incierto por el tiempo que implacable va borrando lo vivido dentro. Está llorando mi guitarra, sus cuerdas sienten el frío arpegio por no poder dar las notas que lleguen hasta tu oído extendida, nos íbamos en amor todos los días. Horas que pasaban lentas, pasión ciega arrebatando la penumbra, que orlada de reflejos decías que poco dura lo bueno y lástima. Caminos que he recorrido, devuélvanme las pisadas,

probalo. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. La música lo estaba esperando en su casa a Martín. El mundo sonoro del barrio y el pueblo acunaba en ese niño un camino de candombes, milonga y rock and roll. En algunas tablaturas escritas a mano por su padre, se acerca a ese curioso mundo de la guitarra que será un medio para poder pulsar la canción de ahí en más. Siempre curioso y en búsqueda de entender la música, estudia en cursos particulares, como también su debut ante el público junto a un amigo, Francis, en movimientos sociopolíticos de comienzos de los años 2000. Luego, el candombe lo lleva a salir con el tambor en comparsas y en una nueva propuesta musical llamada La Tango, hasta el año 2008. Seguidamente, y como reflejo de vecino, gurí del barrio, que siempre se llevará en sus letras, forma la popular banda La Tadei, en coincidencia con el nombre del barrio donde reside. Hoy, además de ser un excelente padre, esposo, hijo, vecino y compañero, sale a cantar también en formato íntimo como solista en un camino paralelo, igual a todos los que en esta sociedad son multifacéticos como él. Bienvenido, Martín. Bueno, Pirino, muchas gracias. Muchas gracias por el... Qué lindo recibimiento. Qué linda presentación. La verdad... Usted se la merece. Muy, muy contento de estar, formar parte de este proyecto, de su programa. Y bueno, aquí vinimos contentos con la guitarra a compartir algunas canciones. Y compartir un poco las canciones y algunas historias, anécdotas. Para nosotros está bueno también compartir con la audiencia, que hay mucha audiencia que está por fuera del departamento de Durazno y, por ejemplo, debe conocer mucho también al Gallo. Al Gallo Ortiz. Ah, claro. Sí, que estaría bueno que comentes, porque es muy conocido dentro de todo el rubro folclórico, y comentarle un poquitito quizás el significado dentro de tu guitarra. Sí, obvio, sí, sí. Siempre. Bueno, al principio medio ladraba un poco cuando le agarraba la viola, pero después me vio mi atracción por la guitarra y le pedí que me enseñara un poco, y él siempre se negó a enseñarme, porque él no conoce de música, sino que toca de oído. Me dijo que tenía que ir a algún lugar donde pudiera aprender, claro, mejor. Uno de los grandes payadores que tiene nuestra patria, y yo recuerdo siempre a mi viejo, que ya falleció hace muchísimos años, que lo admiraba mucho al Gallo, y siempre lo íbamos a ver incluso en las selectivas o donde fuera. Y siempre ese recuerdo respetuoso del payador acompañando y cantándole a su pueblo. Y bueno, hoy tenemos a un hijo de sus entrañas con la guitarra, siguiendo ese camino, tal como hoy lo habíamos hecho con el afiche. Martín, que es una persona humilde, lleno de música. Y para ir rompiendo el hielo, Martín. Sí. ¿Con qué podemos romper el hielo? Y había traje uno de los temas que estaba escuchando el programa, vi que abriste con ese tema, que fue Es Tablas, del señor Gastón Dinocharlo. Lo incluimos en el primer disco del disco debut que tuve, que fue con La Tadei en el 2008, que se llama Rock and Roll Suburbano. Hicimos una versión bastante bastante rock, y lo incluimos en ese disco, el cual le hicimos llegar. Ahí arranca el relacionamiento con el señor Gastón, con Dino. Le hicimos llegar el material y él hizo una divulgación que no todos la tienen, ¿no? Nos hizo un llamado telefónico y nos invitó a ir a su Dolores a conocer su casa, y después nos hizo una nota en la radio, en el programa que en ese entonces tenía en Dolores. Después creo que se transmitía también por Radio Uruguay ese ciclo de radial que tenía. Sí. Y bueno, compartió ese tema con nosotros, y cada tanto lo pasaba y nos mandaba un mensajito que estaba compartiendo el tema. Así que nosotros siempre nos llamó la atención que Dino era como algo como una superestrella para nosotros, del hecho de que Alfredo Zitarrosa, por ejemplo, haya grabado uno de sus temas y se haya popularizado de esa manera, no solamente Alfredo, pero Alfredo como un gran referente del canto latinoamericano, sino varios artistas a nivel de Latinoamérica grabaron canciones de él. Así que bueno, voy a hacer ese temita, se llama Tablas. Espectacular. Traje una versión bastante folk. Los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero aún tengo ganas de abrir la puerta. Debo ser primavera y canto. Amigos y mujeres se van marchando. A lo largo del viaje se van marchando. Con la alegría roja que me da el vino, engaño el pensamiento y hoy canto. Morir sobre un escenario rodeado de los amigos, lograr que lleves en tus labios el último de mis suspiros, mi vida. Mi alma. Mientras esta guitarra vaya sonando, un candombe, una milonga o algún buen tango, de gargantas caídas son muchos años, sin otras pretensiones, hoy canto. Morir sobre un escenario rodeado de los amigos, lograr que lleves en los labios el último de mis suspiros, mi vida, mi alma. Qué linda forma de empezar, ¿no? La primera canción con algo de Dino, muy disfrutable. Qué linda versión. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros es un placer siempre poder escuchar algo en vivo y bien ejecutado, ¿no? La verdad es que realmente nos encantó esa versión, ¿no? Este tema que lo incluimos en el primer disco, como lo dije recién, lo pueden escuchar en creo que ¿dónde está se puede encontrar? Está este disco y está en YouTube. Todavía no está en Spotify, pero tenemos unas licencias. Decirle que tenemos. Decirle a la gente cómo busca la versión. De este tema pone Latadei en Rock and Roll Suburbano y le salta todo el disco ahí. Latadei con 2D. Exactamente. Con 2D, por las dudas, ¿no? Latadei con 2D. ¿Cómo y sabés que me dejaste pensando? Porque es cierto eso de que a veces, como pueblo, a veces podemos ver algunas artistas que hacen obras que son conocidas y uno los ve como en el bronce, como lo vemos a un Artigas. Pero justamente eso es lo que lo hace de verdad a gente como Dino, porque yo lo voy a decir, o sea que yo a veces a mí me gusta hablar sin pelos en la lengua. Algo que tenía muy especial Dino, y es porque coincidimos mucho en la filosofía de lo que tiene que ver con Trashumantes en radio. Dino nunca se fijó en los seguidores que tenía un cantor para poder grabar con él. Pasa mucho en el día de hoy con las producciones, porque a veces pasa que a veces en producciones para la hora de grabar un disco, o sea, o para grabar una canción, un video, para poder compartir música y poder subirla a las redes, hay un montón de cosas que la gente no se entera. La gente le pone me gusta, me encanta, un montón de publicaciones de un montón de artistas, pero a veces las producciones no sé si van en contrapelo o no del mismo artista. Vamos a intentar creer que no es cuestión del artista, sino de la producción. Vamos a dejarlo por ahí. Pero la cuestión es que Dino no andaba mirando ni preguntando cuántos seguidores tenía. Era un compañero que compartía y se tomaba la diferencia, como en el cuento que tú nos haces, de si ustedes grababan una canción de él, él como agradecido con el compañero, o sea, siendo una persona sumamente popular, se tomaba la diferencia de tomar el teléfono y agradecerle a un grupo de gurises que estaban continuando su obra. Habla mucho de la grandeza de ese hombre y de tantos más que forjan el folclore de verdad. Él siempre apostaba mucho, bueno, nos lo dijo, que siempre apostaba a los que vienen de abajo, porque que dice que cada uno grande que se va siempre deja dos o tres que vienen potencialmente. Se refería mucho al rock cuando nos hablaba de eso, decía que siempre hay grupos y bandas que no están, que siempre hay las bandas de abajo, las que nacen, que les cuesta todo el doble, que hay muy buen nivel. Uh-huh. Y sí, tal cual. Nosotros le hicimos llegar la invitación para grabar. Nosotros el año pasado presentamos el último trabajo de la banda, que se llama El Vuelo, un disco, al cual la idea inicial era invitarlo a él para que grabara. Le hicimos llegar la invitación y él estaba re agradecido, pero ya sabíamos que ya traía problemas de salud de hace un par de años. Y él nos dijo que iba a ser medio complicado la agenda y todo, y armar todo, porque ya estaba con tratamientos de salud, ¿verdad? Y lo supimos entender. Y bueno, no invitamos a Mandrake, que después que formara parte del disco. Pero sí, soy muy agradecido. La música me ha regalado muchas cosas lindas como esas, por ejemplo, de grabar con gente, de grabar, de compartir la música. Y de aprender en ejemplos como el de Dino, ¿no? Si darás buen ejemplo con ese cuento que hiciste. Yo quiero hacer hincapié en eso, porque hay mucha gente que está escuchando en muchos lugares, seguramente hay mucho artista, mucho gurí que está empezando también, y está bueno recordar que uno no puede abandonar el trillo. Sí. A veces los aplausos no pueden distraer. No. A veces las luces pueden marear un poquito. Sí. Pero intentemos que no. Con los pies siempre sobre la tierra, como lo lleva el señor Dino. Y Martín, contanos, sabemos que componés muchísimas canciones. ¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, bueno, me gusta escribir, me gusta componer? Desde el inicio. Como te conté recién, fue no fui a un lugar para aprender primeramente. Entonces arranqué con un par de tablaturas y acordes, y como se me hacía muy difícil ibanar una canción de alguien o ejecutar una canción de alguien, y arranqué con las mías propias, y de ahí me gustó, me gustaba, me autoconvencía primeramente, y ahí arrancó la hora de escribir. Llevo unas cuantas, ya perdí la cuenta. Y bueno, hay montones de cosas como herramientas que vamos adquiriendo con el tiempo, que capaz que te pasa a ti o no, de hacer una canción y de repente la apurada de salir, y cuando volví, ¡fua! ¿Cómo era? Sí, tenés que, claro. Tenés que estar con sí. con algo cerca. Ahora tenemos el celular ahora, sí, mano. Obvio, tal cual. Y de esas grabadas hay montones que también, que después te pones a revisar y decís, mirá esto, yo andás a ver dónde estaba. Sí. ¿Y cuánta canción se ha perdido por no grabar, por no anotar algo, no sé? Porque a veces queda ahí una canción efímera en el tiempo. ¿Y recordás de tus primeras creaciones, algo que puedas compartir, aunque sea un pequeño fragmento, con la audiencia? Uf, no, ahora no traje preparado nada, pero me sacaste medio apurado, pero podemos hacer uno de los temas. Un estribillo, alguna cosita, algo que recuerdo, mirá, me empecé escribiendo a tal cosa. Y uno de los primeros temas que salieron era Criados en la Noche, que lo volvimos a incluir en el disco, en este último disco. Hicimos una versión nueva. Y eso fue uno de los primeros temas, o andaba ahí. Lo pueden buscar ahí, Criados en la Noche, se llama. ¿Voy a tocar un pedacito? Dale. Yo ya no puedo ni verte así. Solo podés pensar en vos. Aprender ni a pedir perdón, criados en la noche, ya no podés respirar, despiertos y al acecho, dispuesto a matar gente como yo. Esto está en algo sociopolítico que pasó, que fue cuando le salió uno de los juicios al señor Bordaberry por los actos en la dictadura militar. Y bueno, ya, o sea que salió, es cuando... parte de tu musa inspiradora todo lo que tiene que ver con lo social y lo político. Y me parece que sí, siempre me parece que hay que estar comprometido con su el obra. Amor, cuando se va a cantar y está perfecto, si tiene que decir algo. No hay que esconderlo, porque al folclore a todo le canta. Y tiene que haber autores para todo. Bien. Después la gente podrá estar de acuerdo o no. Bien. Pero el respeto hacia el artista siempre. Sí. Entonces, por eso nos parece espectacular. Ya en algún otro programa hemos hablado del tema de cuando irradiamos algún tema, que a veces a alguno no le gusta mucho, ¿no? Pero acá no podemos censurar absolutamente nada, y menos a un artista. Claro, justamente estamos en un país de democracia. Sí. Así que muchas gracias, Martín, por ese fragmento. Martín, y ¿Alguna obra tuya, cuando agarrás la guitarra y la gente te dice, hacete una tuya, porque te debe pasar? Sí. En alguna reunión, ¿cuál es la canción que te gusta cantar en reuniones? Por ejemplo, es tuya. Pues sí, hacete una tuya, Martín. ¿Cómo dicen así? Y trato de las últimas, las más populares, digo yo. Que me quedan cómodas para cantar, cómodas para tocar. Claro. No es lo mismo el boliche que el escenario. Bueno, vos lo sabés. Sí, Nicolás. Y no es lo mismo. Y a veces el repertorio no es el mismo, porque a veces gente piensa que uno en la reunión va a cantar lo mismo que canta en el escenario. No es lo mismo ejecutar solo que con alguien más también. Exacto, también. Sí. Bueno, se daría todos los arreglos. ¿Y te animás a regalarnos algún tema tuyo que te guste dejarnos? Bien, cómo no. Hoy vamos a hacer un tango hecho canción. Mira. El tiempo que pasó, un tango hecho canción. Las noches sin dormir, me acordaré de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo respirar. El tiempo me deja tirado en algún bar. Ves que no soy la respuesta a todo lo que buscas. No es, no siempre doy a todo explicación. Cuando más lo quiera, lo arreglo a mi manera. tiempo que me sobra lo gasto como quiera. Si yo no soy la respuesta a todo lo que buscas, no ves, no siempre doy a todo explicación, no, explicación. Pena, nena, ve la manera de no rifar tu suerte a lo que el mundo quiera. Dale alas a tu idea, si viento entonces vuela. No deje que te encierren buscando la respuesta, si yo no soy la respuesta a todo lo que buscas. No ves, no siempre doy a todo explicación, no, explicación. ¿A qué escuela fuiste, Martín? Escuela 9 Juana de Ibarburu. Me crié en el barrio Barona. Hice todo en la escuela 9, Juan Herbulo. La famosa escuela La Calera, ¿no? La Calera. ¿No? La Calera. Donde funcionaba una, hasta los 88, 89, funcionó una calera del señor Pedro Larrique. Ajá. O propiedad de Pedro Larrique. Funcionaba en el fondo de la escuela. Mira qué bien. Fue por cuestiones de seguridad y demás, y bueno, ya Pedro creo que había fallecido, ya la calera no siguió funcionando. Pero quedan restos todavía de la calera dentro de la misma escuela. Al menos cuando yo iba, ya estoy hablando, ¿no? Cuando yo iba, quedaban restos de la calera. A la derecha de la escuela estaba... Claro, sí. Era como un galpón que... Sí, sí, sí. Sí. El patio grande de la escuela. El patio grande de la escuela, que después es un jardín atrás y todo eso, pero... ¿Y ese pasaje por el mundo del candombe y de la comparsa le sumó al bolso de la creación? Sí, sí, sí, mucho, mucho. Es un mundo bastante atrapante también. Me costó mucho también no despegarme, pero sí para componer otras cosas. Cuando estaba con el tema Latadito también tuve otros proyectos paralelos con tema candombe, y se me hacía muy difícil componer para las dos cosas. La madera estaba siempre estaba el candombe, sí, presente. Es muy atrapante, es un ritmo muy brujo. ¿Te considerás un candombero? Sí, sí, mucho. Fuera de actividad ahora. Pero sí, sí. Pero estoy seguro que los guantes no están muy colgados tampoco. No, siempre aparecen en alguna obra. ¿Compusiste algún candombe en algún momento, indudablemente? Sí, sí, compuse. ¿Y algún fragmentito que nos puedas regalar? Viste que estoy preguntón yo. Sí, hice unos para la comparsa donde fue la última comparsa donde formé parte, Mandela, donde la propuesta era flores, hacer con flores. Era el lo que unía el espectáculo callejero. Sí, sí. Y con eso entonces ahí ya todavía estaba la banda de la Mandela, y bueno, ahí sí me acuerdo. La tangó, era, no, sí, o, la era tangó, o era, pero o después, era otra propuesta. Los concursos de carnaval era la Mandela mismo, claro, como comparsa Mandela. Y decía: son las flores del Berto Nasco, se mueve todo a su paso, suena candombe durazno. Vamos, vamos a bailar morena, que nadie quedará afuera. Qué lindo. Y nunca lo grabaste, tengo, eso, ¿no? No, lo tengo igual grabado en una manera casera en casa, sí. Pero no para compartir. Exactamente, sí, sí. Le falta trabajo de edición. Y esas canciones que por ahí no son tan rockeras, por decirlo de alguna forma, que es, digamos, tu etapa actual, ¿las tenés pensado por ahí volver a ellas en algún momento? ¿Por ahora no se te ocurre? No, me estaba dando vuelta desde el año pasado un proyecto que es que quiero grabar un disco, que montones de canciones me están quedando fuera de los proyectos, del proyecto Latadé, que es el que estoy. Tengo cantidad de canciones que me están quedando fuera del proyecto, y la idea es poder juntar tiempo, bueno, obvio que dinero que lleva, y sí, material, lleva plata hacer. Y bueno, la idea es sacar un disco solista, sería, ¿no? Sí, claro. Ahí va. Buenísimo, la verdad que vamos a estar atentos, así que cuando, si en ese entonces, ojalá siga Trashumantes en radio, podrás venir a compartirlo con la audiencia. Sí, ese montón, bueno. Porque alguna milonga de esas conozco, porque en algún momento llegamos a arreglar algo. Llegamos, me acuerdo, a grabar algo, sí. Sí, no, a arreglar, yo no llegué a grabar. ¿Estuviste en la presentación del primer disco? El primer disco. De ese, sí, que tiene tablas, sí. Estuviste en la presentación. Tuve el honor, una, sí. Había una milonga ahí donde Pierino con Carlitos Duarte formaban parte de la. De las guitarras, y le hicimos bien milonga al tema. Sí, sí. Yo creo, no sé por dónde andará la filmación. La tengo en casa, después te la voy a compartir. Ah, bueno, compartímela porque... Ese disco tiene una anécdota muy particular. La grabamos de una forma muy casera, con muy bajos recursos. Creo, claro, que teníamos dos SM58, el que conoce de micrófono, sí, es un micrófono dinámico, sí, de la marca Shure. Y un micrófono de escenario, no de estudio. Ahí va. Claro. Y con eso grabamos el disco. Con eso grabamos el disco. Claro. Tuvimos que pedir prestados de instrumentos, porque no teníamos los instrumentos. Nosotros eran para, claro, tocar, pero no era la calidad necesaria como para grabar. Tu cuñado Leonel nos prestó una Fender, que tenía una Fender México. Sí. Y con esa guitarra muy curiosa, pues nos prestó, y íbamos a grabar, Sebastián iba a grabar unos arreglos y unas tercias que había que grabar, que faltaban. Y sobre lo último, él dice, mi guitarra ya no quiere más, y tenemos que mandarla a un service, nos va a llevar un par de semanas. Y dice, bueno, vamos a pedir una guitarra. Fuimos a la casa de Lionel, y Lionel, donde ensayábamos, Nancy, le mando un saludo si está escuchando, ensayábamos en el garaje de ella, que se lo alquilábamos, y nunca nos cobró un peso, la crane. Y le pedimos prestada la guitarra Lionel no estaba tocando en ese momento, tenía las cuerdas bastante oxidadas. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya en la noche, dice, vamos a limpiarla con alcohol, ¿no? Alcohol, un trapito. Grabábamos en la casa de Ramón, donde vivía con sus padres y su tía abuela, una señora entrada en edad ya, Sara, tenía en ese entonces 80, 90. Y Ramón se le... prende la lucecita de ir al botiquín de la abuela Sara a buscar alcohol rectificado para limpiar las cuerdas. Limpiamos las cuerdas, todo, y en el apuro dejó el frasquito por ahí y arrancamos a grabar. Al otro día, la tía abuela Ramón andaba preguntando, como a los gritos en la casa, dice, Adriana, ¿quién anduvo con mi agua bendita? Nunca fue alcohol el loco. Santi, vamos la... Santi, vamos la guitarra para grabar con agua bendita. Y bueno, pero que era fuerte el aroma. Y ahí salió... Ese fue el puntapié inicial del primer disco. Y bueno, de ahí fue un envión con tan cuerda grande, bendecida. Gracias a la divinidad cristiana, que le mandamos saludos y bueno. Bueno, pero está bueno compartir esa anécdota con la gente, claro. Y nunca se dieron cuenta que... No, nos dimos cuenta. En ese momento estábamos con la cabeza para grabar todo. Se limpió la guitarra con agua bendita en vez de con alcohol. Qué bueno. Y ya vamos a aprovechar que estás acá. ¿Qué otra canción nos podés regalar? Bueno, voy a hacer una canción que a mí me representa mucho. Se llama Silencio es callar. Está escrito por eso mismo. Me parece que un artista a la hora de callar es ya la hora de lo que tuvimos ahora con Gastón, con Dino. La obra del artista se termina cuando uno se muere, pero después se queda, como lo dijiste hoy. Pero es el punto final, la obra, ¿verdad?, de cada artista. De la obra. Y bueno, claro. Y este tema habla un poquito de eso, se llama Silencio es callar. Y bueno. No pararé hasta que los bajos lleven su nombre, escrito en cada pared en donde exista un sueño para soñar. Y sin dormir, si a cada día vendrá una estrella, por las noches bailar con ella, brindo por todo lo que dará. Bancando todo lo que canto, esperando algo que nunca tendrá. Y entonces se mete en mis venas, sueña primaveras, silencio es callar, callar. sin pensar, con su nombre muy junto al mío, van respirando el mismo suspiro, tatuado siempre a mi musa va. Y con los años, con sus años y con mis años, que sus versos susurren cuando que con mi niño quiera cantar. Cantar, van canto, todo lo que canto, esperando algo que nunca tendrá. Y entonces se mete en mis venas, sueña primaveras, silencio es callar. Callar. Cantando me han de morir y cantando me han de enterrar, y cantando yo he de llegar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Cantando todo lo que canto, esperando algo que nunca tendrá. Y entonces se mete en mis venas, sueña primaveras, silencio es callar. Callar. Y qué mensaje, La verdad que sí, sabíamos que cuando vinieras a cantar ibas a tirar esos bombazos de mensajes, pero justamente a mí me encanta eso, que el cantor diga algo, hay que animarse. Sí, Está lindo cantarle siempre a la fauna y a la flora, pero a veces hay que animarse a decir algunas otras cosas, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, ya estamos con un pie en el estribo, el señor Esteban nos va a decir si hay tiempo para una más, ¿sí? Hay tiempo, sí, sí. Esteban le encanta. Martín, 100 por Esteban, seguimos hasta las 10 de la noche, me parece. Pero muy bien. Y lo que pasa es que tuvo que salir Fabián y seguramente creo que había mensajes para leer, pero él tiene todo organizadito, yo no bien, le toco nada ahí bien, porque tiene escribe por acá, contesta mensajes por allá. La verdad que hace ese trabajito de hormiga que uno no lo podría hacer, ¿no? Estando al aire. Acá, algo que nos quieras contar de proyectos para adelante. Y después compartir fechas. Vamos a estar, voy a estar el 5 de en noviembre, no hay actividad. El 5 de diciembre voy a estar en el Jardín Cervecero en Florida. 18 de diciembre vamos a estar con la Tadei en la Feria Es una Fiesta. El 22 vamos. El 12 voy a compartir escenario con el señor Pierino Techera, que me comitó, y así que vamos a estar por ahí. Noviembre tengo sí actividad. Tengo el 20 con Los Pájaros Invisibles en el Pequeño Teatro. ¿Ahí verá? Con Francia. Bueno, sí, también. Compañeros de ruta me invitó a participar de su espectáculo, donde hago un blues con ellos ahí. Y bueno, vamos a estar formando parte. Este viernes, no, el viernes próximo. Creo que es 22 o 20. 21, por ahí, 20, 21. Sí, la verdad que me sacaste la agenda, muy calzado. Sí. El asesor que manejo es de bajo presupuesto, entonces... Me avisa el día antes. ¿Un viernes? Un viernes. Viernes 19. Viernes 19. Pequeño teatro. Si es viernes 19. Muy bien, y... Así que bueno, muchísimos éxitos. Bueno, pero muchas gracias a ti y a la audiencia por el invite. No lo dudé dos veces cuando me dijiste, así que muy contento. Sí, sí, eso también es cierto. Aparte fue cuando siempre estaba esperando el momento en qué programación podía invitarte. Y debo reconocer que con esto de Dino, rápidamente empezamos a armar el programa. Digo, no puede ser otra persona que no sea Martín. Porque porque Dino se salía un poco de lo folclórico exclusivamente en eso, en los comienzos, ¿verdad? Que fue un poco criticado porque hacía milongas con guitarra, con cuerdas de metal. después la gente acostumbró esa oreja y empezó a aceptarse cuando otros cantores, otros compañeros del camino como Zita Rosa y tantos más empiezan a tomar las obras de él, es decir, esto es de Dino, y por ahí empieza así la cuestión, ¿no? Cuando empieza a triunfar por fuera, por otras cosas, sí, la gente empieza a legitimar. Y bueno, esas cosas siguen sucediendo hasta el día de hoy. Es así parte de... Quizás si hubiese sido de otra forma, no lo conoceríamos tanto a Dino. Claro. Es por ahí lo que lo hace. Bueno, Fabián, con un pie en el estribo, sé que tenés mensajes. ¿De qué me pasará algo? Porque ya me... Pasa es que usted sale a conversar afuera de la cabina. No, impresionante, ¿eh? Me dicen, excelente programa, lindo homenaje a un grande como Dino, me emociona mucho toda su música, me marcó mucho en mi adolescencia en el pueblo y después en Montevideo. Muchas gracias y te felicito, Perino, un precioso programa, te escucho desde el comienzo. Verónica de Sarandí del G. Hay unos saludos para Martín de Andrea y Osvaldo, Andrea Mederos y Osvaldo, que te mandan los crack. Saludos. Hicieron el último trabajo de film de la banda, El Vuelo se lo llaman, lo pueden buscar. Hicieron un video precioso para una linda canción ahí. Y bueno, así que les mandamos un saludo. Después tenemos un saludo de nuestro querido amigo Alberto Beguiristán, que nos pone Churchill's Rock en esta larga calle. Se encuentra la milonga y allá en el fondo andadino buscando vientos del sur. Hoy con pelo largo revuelto, peleando con el final, con la muerte, con los recuerdos de Montevideo. Espectacular. Y bueno, y con estos primeros acordes que seguramente ya Martín sobre la... con el pie en el estribo, le demandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia de Trashumantes. Un jueves más que hemos compartido hermosas canciones, hermosas historias. Muchas gracias a las firmas comerciales que apuntalan al programa. A Esteban por los controles, a toda la Milonga Producciones, a la dirección de la radio por confiar en la propuesta, a todos los que han estado del otro lado, a todos ustedes que están escuchando, manden mensaje o no, no importa, lo importante es estar del otro lado escuchando y disfrutando de esto que nosotros tanto amamos. Muchas gracias, saludo, Martín, por la deferencia. Bueno, gracias. Justo cuando más la quiero, cuando más yo la deseo, quiero respirar. Tal vez me haga falta música escuchar, otro tango más. Pongo mi cabeza en la almohada ya, otro día más. Me arrecuesto a ella, tan flamante y bella, este es mi lugar. Cada noche esto me gusta más. Sin pensarlo van saliendo versos para describir esta forma de sentir, esta cruel dulce condena que ayuda a correr las penas, cada noche nueva en mí, y llegar mejor así a otro día que me espera, donde sos la primavera, ese verde en mi jardín. El secreto no es la rima, ni la forma de escribir, sino siempre decir de la forma más sincera todo lo que adentro llevas, lo que anhelas por venir. Ese beso en tu sentir, ese amor que te desvela, deja que tus primaveras dejen luz en tu gemir. Buenas noches. Porque el folclore a todo le canta. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Transhumantes en radio.